List number 10. Siento que perdieras tanto dinero. I'm sorry you lost so much money. Dime lo que estás pensando. Tell me what you're thinking. No dijeron a dónde iban. They didn't say where they were going. Ella estaba segura de que ganaría la apuesta. She was sure she would win the bet. ¿A dónde vas? Where are you going? ¿Qué haces? What are you doing? ¿Es esto lo que quieres? Is this what you want? Estoy sorprendido por los resultados. I'm surprised by the results. Nadie creía que terminarían tan pronto. Nobody thought they would finish so soon. Forman un equipo fantástico. They form a fantastic team. Trabajan bien juntos. They work well together. Se entienden los unos a los otros. They understand each other. Una vez que empiezan, no paran. Once they start, they don't stop. Por eso siempre terminan los primeros. That's why they always finish first. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Are you sure this is what you want? Deja tu coche al lado del mío. Leave your car next to mine. No me lo puedo creer. I can't believe it. ¿Cuánto tardaste? How long did it take you? ¿Dónde estabas cuando ocurrió? Where were you when it happened? Es peor de lo que pensaba. It's worse than I thought. Déjame verlo. Let me see it. ¿Cómo hiciste eso? How did you do that? Estás loco si crees que te voy a seguir. You're crazy if you think I'm going to follow you. Prefiero hacer las cosas a mi manera. I prefer to do things my way. Estás engordando. You're getting fat.